Curiosidades del registro civil para el blog Registro Civil Apuntes. El registrador civil municipal, que es al momento de inscribir y certificar las inscripciones de los hechos y actos del estado civil y de manera particular y con mayor frecuencia los nacimientos, firmaba las inscripciones en lápiz tinta color azul. El código del notariado establece que todos los documentos legales deben ser en tinta color negro. No encontramos una legislación que de manera particular haga esta relación para otros actos administrativos, pero es evidente que deben ser firmados en lápiz tinta color negro por la formalidad legal correspondiente, tal como lo establece el Código del Notariado. Curiosidades del Registro Civil para el blog Registro Civil Apuntes.